Bueno, me imagino que dolido, ¿no? Una derrota que duele por cómo se llegó hasta acá, de la forma, con el hambre, con la astucia que tienen estos estudiantes, y perderlo de esta forma, ¿no? Bueno, nos duele mucho la derrota, uno nunca quiere perder, pero bueno, sabíamos que era un rival difícil, que las cosas iban a ser difíciles para nuestro equipo, pero bueno, le salió bien a ellos, nosotros nos salieron más muchos afectos en baloncesto, pero bueno, seguiremos trabajando en base a las habilidades que tuvimos hoy y enfocando en el partido de mañana y en la liga, que son cosas que son muy importantes que se vienen. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió de un primer tiempo donde un estudiante se mostró de una manera y en el segundo fue totalmente otro equipo? En el primer cuarto, la primera mitad, que tuvimos al contrario lo que era el contraataque, ya en la segunda mitad nos apresuramos en los tiros y ellos aprovecharon eso y corrieron mucho, y en eso fue lo que nos sacaron la diferencia, y ellos no estaban corriendo y no se sentían bien cuando no corrían, empezaron a correr, se sintieron bien y nos pudieron sacar esa ventaja, y eso es una habilidad que tuvimos nosotros al tirar rápido en contraataque. Y ya lo habían enfrentado en esta Liga Nacional, pero ¿se imaginaban que iba a estar tan difícil en este partido? No nos imaginamos que iba a ser tan difícil, pensamos que iba a ser un partido más visto, que se podía defender más y trabajar más, pero bueno, las cosas se definieron así en el terreno y esperemos que nos tenemos otra oportunidad y para salir la revancha. Siempre este tipo de derrotas pesan un poco más. ¿Cómo llegan ustedes para el partido de mañana por el tercer puesto frente a Regatas? Esta victoria nos pesa, pero tenemos que dejarla como que un escalón que ya pasó y mañana salir con otra mentalidad, porque si seguimos con la mentalidad de hoy, mañana no salen bien las cosas, entonces tenemos que dejar eso atrás y salir mañana con todo. Regatas, otro viejo conocido, ¿por dónde crees que pueden estar las claves para que no se repita lo de hoy y quedarse con ese tercer puesto? Bueno, la clave de mañana es Quintero. Si Quintero no nos juega, el partido se nos debe hacer más fácil para que sea un mejor partido y que gane mejor en cancha. Pero la clave de mañana es para Paolo Quintero.